Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia realmente intensa. Es una tragedia sacada de fragmentos de un audiolibro que se llama Madre hay una sola. Vamos a seguir la vida de Ivana, una mujer que, bueno, su vida da un vuelco, terrible. La acompañaremos en su dolor, su búsqueda de justicia y, al final, en un acto de venganza, pues, de una escala tremenda. Es una de esas historias que te dejan pensando, ¿no? Sobre los límites de la desesperación, la impunidad. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Como esa tragedia tan personal se entrelaza con el contexto. Hablamos de un país sudamericano, no se especifica cuál, pero sí se describe como un lugar con mucha violencia, mucha corrupción. Y ese entorno es, bueno, es fundamental para entender por qué ocurren las cosas y el impacto global que tienen después. Vamos a explorar un poco esas facetas de su transformación y el legado que es bien complejo que deja atrás. Perfecto, pues entremos de lleno. Primero, ¿quién es Ivana? El relato nos sitúa en 2024, en este país. Ella es joven, 23 años, origen alemán judío y es madre muy dedicada de tres niños. Noelia, que tiene 12, Jazmín de 9 y el más chiquito, Eduardo, de 2 añitos. Ajá. Toda su vida parece girar en torno a ellos. Pero el lugar donde viven no es nada tranquilo, ¿verdad? Se pinta un cuadro social bien complicado. Mucha violencia de bandas narco y parece que su poder va creciendo. Sí, y ese punto es crucial para lo que viene después. No son hechos aislados. Es como una atmósfera de violencia que ya casi es normal, ¿sabes? Una amenaza constante que está ahí en el día a día. La narración sugiere que el narco ha permeado muchas esferas y eso genera una inseguridad, bueno, permanente. Y claro, en medio de esa tensión, de esa normalidad violenta, pasa lo peor. Hay un ataque narco en su barrio. Se habla de disparos y después una explosión. Una explosión que destruye la casa donde, justo en ese momento, estaban jugando sus hijos. El resultado es demoledor. Mueren los tres niños. La descripción de la desesperación de Ivana es brutal, cruda. Y ahí mismo, en ese horror, ella hace un juramento, una promesa. Dice que ese crimen no va a quedar así. Impune. Y ahí empiezan a hacer algo, ¿no? Un deseo de justicia que va a cambiar. Ese es el quiebre total. La pérdida es absoluta. Lo pierde todo. Como dice el texto, lo que más amaba había sido arrebatado. Y eso se convierte en el motor de un cambio radical. Pasa de ser una víctima más, sí, a ser una fuerza activa. Casi como una fuerza de la naturaleza que se está gestando ahí. Y fíjate, lo sorprendente es que no se hunde del todo en el dolor inicial. O sea, sí, el dolor está, pero decide actuar. Decide colaborar con la policía. Les da información. Datos que ella había visto o oído en el barrio. Movimientos, contactos, rutinas de las bandas. Información clave. Ajá. Y funciona. Por meses, sus datos ayudan. Hay capturas importantes, desarman operaciones. La prensa empieza a hablar de ella, sin saber quién es. La llaman la informante misteriosa. Claro, ese es el camino que uno esperaría, ¿no? Buscar justicia por las vías institucionales, confiar en el sistema. Sí, parece lo lógico. Parecía lo lógico. Pero la historia mete muy rápido el tema de la corrupción. Una corrupción sistémica, profunda. Uf, sí. Y es terrible para ella darse cuenta. Empieza a ver un patrón. Cada vez que caía una banda gracias a ella, otra tomaba su lugar. Rápido. Y se sugiere que esto pasaba con ayuda de gente de arriba. Jueces, políticos. Complicidad. Los que arrestaban salían libres. Que por tecnicismos, que falta de pruebas, los expedientes desaparecían. Testigos silenciados. Terrible. Y entonces viene el golpe final para ella, el momento que lo cambia todo. Ve con sus propios ojos a uno de los tipos que supuestamente mató a sus hijos. No. Caminando libre por la calle y con escoltas oficiales. ¡Wow! ¡Qué imagen! Ahí, en ese momento, cualquier fe que le quedaba en el sistema se rompe, se hace polvo. El dolor se transforma en otra cosa, en una certeza amarga. Por ahí no va a haber justicia. Esa desilusión es un punto clave en su historia. Es cuando pasa del duelo, de la esperanza inicial, a estar convencida de que la justicia formal no va a llegar. No para ella. se siente traicionada, no solo por los criminales, sino por el sistema que se suponía debía protegerla. Totalmente. Y eso, bueno, eso lo empuja a pensar en otra cosa, algo drástico, algo personal, fuera de la ley. Exacto. Toma una decisión radical, va a actuar por su cuenta. Ya no va a ser la informante secreta ni la víctima que espera. No, su objetivo cambia. Ya no son los sicarios los de abajo. Ahora mira más arriba, mucho más arriba. Los grandes amos de la droga, dice, y los políticos que los protegían. Apunta al corazón del problema. Sí, al corazón del sistema podrido. Y ahí empieza a armar un plan de una audacia increíble. Se habla de paciencia, ingenio y una determinación que ya es de acero. Hay una fase clave sobre cómo actúa. Con la sangre fría de quien ya nada tiene que perder. Es que esa transformación es fascinante. Ya no es solo la madre rota. Emerge una estratega, fría, calculadora. El texto dice que el plan era imposible. Eso te da una idea de la magnitud. Esa sensación de no tener nada más que perder parece que le da una claridad, una capacidad de planear casi sobrehumana. Y el plan es muy específico y muy arriesgado. Consigue una avioneta. Dicen que fue por contactos desesperados. No dan muchos detalles. Y aprende a pilotarla. Aprende a volar. Increíble. Sí. Su objetivo. Un edificio. Pero no cualquier edificio. Uno súper protegido. Casi un búnker. Sabe que ahí se van a reunir peces gordos. Capos internacionales, sus sicarios y políticos corruptos con los que hacían negocios. Una cumbre secreta. Una reunión de alto nivel. Del crimen y la corrupción. Exacto. ¿Y cuál es la parte genial o loca del plan? Atacar desde el aire. La seguridad por tierra era impenetrable, pero nadie pensaba en una amenaza aérea, y menos de una mujer sola en una avioneta. Detecta la vulnerabilidad impensable. Ahí está. Esa elección del método muestra una inteligencia táctica, pues sorprendente, aunque nazca de la desesperación más absoluta. El ataque aéreo busca eso, ¿no? Saltar las defensas normales de esa gente tan poderosa. Busca el máximo impacto, no solo físico, sino también simbólico. Golpear el corazón del poder corrupto donde menos se lo esperan. Llega el día, de madrugada. La narración crea mucha tensión y van en la cabina el ruido del motor. Pone a su lado las fotos de sus hijos, Noelia, Jazmín, Eduardo, como si fueran con ella. ¡Mmm! ¡Qué fuerte! Y mientras vuela hacia el edificio, dicen que está en un estado de serenidad helada. Sin miedo, sin dudas. Solo la convicción de que los que le quitaron todo iban a pagar. Una determinación total. Total. Se acerca al objetivo. Empiezan a sonar las alarmas del edificio. Hay confusión, gritos. Intentan activar alguna defensa antiaérea improvisada, pero ya es tarde. Ivana dirige el avión firme. Cierra los ojos un instante, recordando a sus hijos, así lo cuentan, y se estrella. ¡Uf! La explosión es masiva. Sacude la ciudad. El edificio blindado, ese símbolo del poder intocable, se viene abajo. Y el resultado es absoluto. Todos dentro mueren. Narcos, sicarios, políticos cómplices. Nadie sobrevive. El acto se presenta como el final de un plan muy calculado. Un sacrificio deliberado, ejecutado con una precisión implacable. No es un arrebato de furia sin más, ¿eh? Es una acción pensada y, claro, se enmarca como un mensaje brutal, imborrable, sobre las consecuencias de la impunidad. ¿Hasta dónde puede llegar una madre empujada al límite? La noticia obviamente da la vuelta al mundo enseguida. Y la historia nos lleva a otro lugar, a Israel. Ahí está Elías Trajajapi, el exesposo de Ivana, el papá de los niños. Se entera por las noticias. Imagínate el shock. Su primera reacción es incredulidad total. Piensa que es un error, una locura de los medios. Pero ve las imágenes, los restos del avión confirman que la pilota era una mujer. Y algo dentro de él, dice el relato, le dice que es verdad. Reconoce a Ivana ahí, su determinación llevada al extremo. La perspectiva de Elías le añade una capa muy íntima, ¿no? Muy conmovedora. Vemos el impacto ya no solo global, sino en lo más cercano. Y su reacción es compleja, tiene matices. No celebra la violencia, claro que no. pero entiende profundamente por qué Ivana lo hizo. Murmura algo como, «Gracias, Ivana, por haber tenido el coraje de enfrentar a quienes todos temían». Es fuerte eso. Sí. Reconoce el acto como una denuncia, extrema, desesperada, pero una denuncia contra un sistema podrido. Y el mundo, mientras tanto, reacciona dividido. Justo como Elías lo percibe. Por un lado, en las calles aparecen altares espontáneos. Flores, velas, fotos de Ivana y los niños. Mucha gente la ve como una heroína. Un símbolo de resistencia contra la opresión, la corrupción. La voz de los que no tienen voz. Algo así. Pero por otro lado, desde el poder, la reacción es la contraria. La tachan de terrorista. Piden represalias, endurecer leyes. La división es total ante un acto tan, tan radical. Es muy interesante cómo se marcan esas réplicas, ¿no? Políticas, sociales. El acto de Ivana, aunque es individual, extremo, obliga a los gobiernos a hacerse preguntas incómodas sobre sus propios lazos con el crimen. Y además, parece que inspira a otras familias de víctimas, en otros lugares. Les da como un coraje indirecto para levantar la voz. Se convierte en un símbolo complejo. Venerada por unos, temida y condenada por otros. Y ese legado parece que perdura, a pesar de que intentan silenciar la historia desde arriba. Aparecen murales en la ciudad donde pasó todo, con la frase, «Madre, hay una sola». La memoria popular la mantiene viva. La gente común, niños, viejos, madres anónimas, repiten su nombre, con respeto, con asombro. Al final, el legado que describe el texto no parece ser tanto la venganza en sí, sino la demostración, impactante, brutal, de que incluso la impunidad más fuerte puede ser desafiada, aunque sea de una forma trágica, autodestructiva. Muestra esa transformación del dolor individual en una fuerza que puede sacudir estructuras globales. Y para Elías, el exesposo, encontrar consuelo en eso, en ese legado y en la idea de que Ivana por fin está reunida con sus hijos, le permite encontrar algo de paz, cerrar ese ciclo terrible, la idea de que ella transformó su tragedia en un legado. Sin duda, la historia de Ivana, tal como nos la cuentan aquí, nos deja con una sensación muy compleja, mucha ambigüedad. Es un reflejo brutal de cómo la violencia extrema, la corrupción que parece no tener fin, pueden romper no solo una sociedad, sino el alma de una persona. Y nos deja ahí una pregunta casi inevitable, ¿no? Que se desprende de todo esto. Cuando las instituciones fallan así, de manera tan rotunda, tan evidente, ¿qué opciones le quedan a alguien que lo ha perdido todo? ¿Dónde está la línea? Si es que hay una línea clara entre buscar justicia desesperadamente y, bueno, y lo que llamaríamos simple venganza. Es una pregunta potente, sí. Y quizás una última idea para darle vueltas, que sale directo de esta historia. ¿Puede un acto individual de violencia tan extrema como el de Ivana, que nace de la desesperación más honda, puede generar de verdad un cambio positivo, duradero, en esas estructuras de poder corruptas? ¿O termina siendo solo, no sé, un eco trágico, una vuelta más en el ciclo de violencia que se perpetúa, aunque cambie de forma? La historia de Ivana ciertamente da mucho para pensar. Madre, hay una sola. Audiolibro sobre la vida de Ivana. Capítulo 1. Ivana era una joven de origen alemán judío, de tan solo 23 años, que había elegido rehacer su vida en un país sudamericano plagado de contradicciones, oportunidades y también amenazas invisibles. Su belleza y determinación eran notorias, pero lo que más la definía era la devoción por sus tres hijos. Noelia de 12 años, Jazmín de 9 y Eduardo de apenas 2. En aquel 2024, el clima social se encontraba marcado por la violencia creciente de las bandas de narcotráfico, cuyos tentáculos alcanzaban a las instituciones y hasta las familias más humildes. El día fatídico llegó con un rugido seco y un silencio brutal. Los narcos, decididos a marcar territorio y a enviar un mensaje a quienes no quisieran doblegarse, atacaron el barrio de Ivana con saña. Ella no alcanzó a reaccionar cuando escuchó los disparos y luego la explosión que envolvió la casa donde sus hijos jugaban. El humo negro y los gritos vecinos anunciaron lo irreparable. Sus pequeños habían sido asesinados sin piedad, convertidos en víctimas inocentes de un negocio sanguinario que no respetaba edad ni inocencia. De rodillas, con el alma desgarrada, Ivana juró que aquel crimen no quedaría impune. Esa noche, bajo la lluvia, entre sirenas y luces rojas que teñían la calle, sintió que había muerto también una parte de ella. Sin embargo, algo dentro ardía como hierro candente, un deseo de justicia que pronto se transformaría en algo más grande y más peligroso. Así comenzaba el camino de una madre que ya no temía nada, porque lo que más amaba había sido arrebatado. Desde entonces, Ivana no sería una víctima más, sino el inicio de una tormenta que haría temblar a todos los poderosos implicados en aquella red de muerte. Capítulo 2. Los días siguientes a la masacre se convirtieron en un torbellino de dolor y rabia contenida. Ivana ya no era solo una madre enlutada, sino una pieza incómoda dentro del engranaje criminal. Decidió colaborar con la policía, entregando información precisa sobre movimientos, contactos y transacciones que había observado en su barrio. Durante meses, sus datos permitieron capturar a varios líderes de bandas locales y desarticular operaciones millonarias. Los periódicos empezaron a hablar de una informante misteriosa, una sombra que golpeaba desde dentro a los cárteles. Pero pronto Ivana descubrió la verdad que pocos querían ver. Cada vez que una banda caía, otra ocupaba su lugar con la complicidad de jueces y políticos corruptos. Los arrestados quedaban libres por falta de pruebas. Los expedientes desaparecían y los testigos eran silenciados. Su confianza en el sistema se resquebrajó cuando vio a uno de los asesinos de sus hijos pasear libremente, protegido por escoltas oficiales. El dolor se transformó entonces en una certeza. La justicia no llegaría jamás desde los tribunales. Una noche, mientras observaba las fotos de sus hijos enmarcadas en la mesa, tomó una decisión radical. No sería una mártir silenciosa ni una testigo ignorada. Se convertiría en la pesadilla de todos ellos, y su venganza no sería en secreto, sino a plena luz del día. Con la sangre fría de quien ya nada tiene que perder, Ivana empezó a tejer un plan imposible, uno que combinaba paciencia, ingenio y una determinación inquebrantable. Su objetivo ya no eran pandilleros de esquina, sino los grandes amos de la droga y los políticos que los protegían. El mundo entero sabría su nombre, y junto a él, la verdad que tanto se empeñaban en ocultar. Capítulo 3. La madrugada elegida llegó con un silencio tenso que se rompía apenas por el rugido del pequeño avión que Ivana había conseguido gracias a contactos desesperados. Volar aquella máquina no era sencillo, pero había entrenado lo suficiente como para manejarla con firmeza. Bajo la tenue luz de la cabina, colocó junto a ella las fotos de Noelia, Jazmín y Eduardo, como si la acompañaran en el último viaje. Su destino era un edificio blindado, donde esa misma mañana se reunirían los capos más poderosos de los cárteles internacionales, escoltados por sicarios de élite y rodeados de políticos multimillonarios que compartían negocios sucios con ellos. El plan de seguridad era impenetrable desde tierra, pero nadie esperaba que una madre solitaria pudiera llegar desde el cielo. Mientras descendía, Ivana repasó mentalmente los últimos instantes de su vida. No sentía miedo, solo una serenidad helada. En su corazón no había espacio para dudas. Aquellos que habían destruido su familia pagarían el precio más alto. A medida que el edificio se hacía más grande en la mira, las alarmas comenzaron a sonar. Los guardias gritaban y los sistemas antiaéreos intentaron reaccionar, pero era demasiado tarde. Ivana empujó los controles con firmeza y cerró los ojos recordando las risas de sus hijos. El impacto fue brutal, seguido de una explosión que sacudió la ciudad entera. Cristales y acero volaron por los aires mientras el edificio completo se derrumbaba sobre sí mismo, llevándose consigo a narcos, sicarios y políticos que habían creído estar a salvo. En cuestión de segundos, el sacrificio de Ivana se convirtió en noticia mundial. Había elegido su destino y lo había cumplido con precisión implacable, dejando tras de sí un mensaje que nadie podría borrar. Una madre puede ser más temible que un ejército cuando la empujan al límite. Capítulo 4. En un rincón lejano del mundo, en una pequeña ciudad de Israel, Elías Tragahappy levantó la vista al cielo cuando la noticia comenzó a resonar en los televisores y en los teléfonos. Al principio no quiso creerlo. Pensó que se trataba de un rumor inflado por los medios, otra mentira construida para manipular emociones. Pero a medida que las imágenes mostraban el edificio ardiendo, los restos metálicos esparcidos y la confirmación de que había sido una mujer en un pequeño avión, algo en su corazón le dijo la verdad. Solo Ivana era capaz de ese acto extremo, solo ella tenía la fuerza de transformar el dolor en un golpe que sacudiera al mundo entero. Elías se quedó inmóvil, con las manos temblando y los ojos nublados. Las memorias de su matrimonio, de las risas de Noelia, de los juegos de Jazmín y de las primeras palabras de Eduardo lo atravesaron como flechas ardientes. En silencio, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro, sin intentar detenerlas. Los vecinos que lo conocían lo vieron caminar hacia un pequeño parque, ese donde solía llevar a sus hijos cuando aún vivían juntos. Allí, bajo el cielo despejado, levantó la mirada con una mezcla de dolor y gratitud. Sus labios apenas murmuraron palabras que nadie más escuchó. Gracias, Ivana. No por haberse quitado la vida, no por el acto final de violencia, sino por haber tenido el coraje de enfrentar con dignidad y furia a quienes todos temían. Elías comprendió que el sacrificio de su exesposa no borraba la tragedia, pero encendía un faro imposible de ignorar. Muchos tratarían de usar su nombre para justificar intereses, otros intentarían enterrarlo bajo acusaciones de terrorismo, pero él sabía que en el fondo Ivana se había convertido en el grito de miles de familias que nunca habían tenido voz. Con el paso de los días, el mundo se dividió. Unos erigieron altares improvisados en calles y plazas, colocando flores y velas junto a fotos de ella y de sus hijos. Otros, desde despachos de lujo, exigieron represalias y endurecimiento de leyes. Pero la semilla ya estaba plantada. Ivana había demostrado que la impunidad podía ser rota por la voluntad de una sola persona y que el dolor podía transformarse en una fuerza capaz de estremecer estructuras globales. En foros internacionales, su nombre se repetía con temor y respeto. Gobiernos enteros fueron obligados a responder preguntas que nunca antes habían enfrentado. Las familias de víctimas en distintos países encontraron valor para alzar la voz, inspiradas por aquella mujer que había dicho basta. Elías, sin embargo, se mantuvo al margen del ruido mediático. No buscó entrevistas ni quiso dar discursos. Su duelo era personal, sagrado. Visitaba a menudo el parque, encendía una vela bajo un árbol y hablaba con el aire como si Ivana pudiera escucharlo. En esas conversaciones íntimas le agradecía por el amor que alguna vez compartieron, por los hijos que habían sido fruto de ese amor y por la decisión final que, aunque dolorosa, se había convertido en un símbolo de rebeldía contra un sistema corrupto. Miraba al cielo y sentía que, de algún modo, ella estaba allí, libre al fin de la opresión que la había marcado. Con el tiempo, en las calles de la ciudad donde todo comenzó, aparecieron murales con la frase «Madre, hay una sola», escrita con letras grandes y rodeada de colores intensos. No era solo un homenaje, era una declaración colectiva de que el sacrificio de Ivana no sería olvidado. Niños, ancianos, trabajadores y madres anónimas llevaban flores, contaban su historia a quienes no la conocían y repetían su nombre con respeto. Aunque el edificio destruido se convirtió en un recuerdo prohibido en algunos medios oficiales, la memoria popular lo mantuvo vivo. Y en cada gesto de resistencia, en cada voz que se alzaba contra la impunidad, había un eco de Ivana, la madre que había decidido convertirse en justicia. Elías, en su silencio, supo que los hijos que habían perdido la vida estaban ahora unidos de nuevo con su madre, en un lugar donde los narcos, los jueces corruptos y los políticos vendidos no podían alcanzarlos. Y aunque el dolor nunca desapareció, aprendió a vivir con la certeza de que Ivana había transformado su tragedia en un legado. Cada vez que miraba el cielo, entre lágrimas, repetía en voz baja las mismas palabras, como un rezo sencillo y eterno. Gracias, Ivana. Gracias por no rendirte. Gracias por demostrar que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una llama imposible de apagar. Autor: ChatGPT-5. Fecha y hora: 27 de septiembre de 2025, 1:48 y 2 segundos.